con los muy buenos días. Adorn de Miguel en Mañanas de la X103.9 FM. Es muy bueno ese man, ¿no? Ay, Dirty. Sí, yo sé. Es mi Tiny Desk favorito. ¿Ah, sí? ¿Miguel? Sí, sí. La increíble. Voz de ese. No, él es muy talentoso. Increíble. Es mañana de viernes navideño con Yay. Catalina Blanco and the Big Horns. Ya vamos, los que me pusieron. Hoy nos vamos a tomar fotico para que nos vean más adelante. ¿Qué les iba yo a decir? ¿Qué ha pasado? Ayer me vi el episodio de Joe Rogan con Ethan Hawke. Ya, estaba editando eso. Dos horas, 25 minutos. Uh-huh. Hay un tiempo tuyo, ¿no? Dedicado. Rogan debería mandarte una ancheta de agradecimiento. Sí. 30 capítulos de Joe Rogan vi este año. Decir, 31. Mira, nosotros acá, 31 con 2000. Para Chris, no sé si tú lo hiciste mientras estaba yo de vacaciones, Alejo hace a veces un paneo por los oyentes en diferentes partes del mundo. Claro. Entonces saludamos al oyente que tenemos en Checoslovaquia, sí, sí. Que ya no existe, pero hacemos eso. Yo creo que Joe Rogan hace ese mismo ejercicio y dirá, hay un colombiano. No. Man que me oye en Bogotá. Está como obsesionado. Sí. Mira, y seguro en algún momento dirá, tan lindo ese colombiano. Por supuesto que no. Nadie más en este país oye tanto a Joe Rogan como Joe tú. Rogan. No, como sí. Tú, 30. 31 capítulos. Pero es que tiene buenos invitados. Sí, pero por o sea, eso. No. Pero mira, aquí de cuatro personas. Nadie. Tú lo escuchas. Tú. No, sí, yo escucho claro. A Joe Rogan también. Ay, pero desde que Alejandro depende. Lo escucha. No. Ay, no, hace años. Es el mejor podcast del mundo. Se supone. El está mejor número uno. Es el de Alejandro Marín. Qué linda. Gracias, Cata. Fue el que más no, no sé si sea el mejor, tanto como que es el más escuchado del mundo y el más visto. Ok, sí, más bien. Los dos podcasts más vistos del mundo son El Diario de un CEO. Aquí. ¿Cómo es que llama de tipo? De tipo está en la cima del mundo también. The Diary of a CEO y el otro es The Joe Rogan Experience. No sé si sea el mejor. Lo que sí me parece muy interesante es la capacidad que tiene Rogan de estar honestamente interesado en un invitado. O sea, sí se nota. O sea, no lo saca por sacarlo. Su curiosidad es muy natural y en eso me identifico mucho. Ahora, sí, claro, dice muchas idioteces. Rogan dice muchas estupideces. y las dice libremente y todo el mundo se escandaliza con ese cuento en la pandemia de la ivermectina y esas cosas. Me acuerdo claro. De eso. Y la transfobia y todas esas cosas. Sí, hay cosas que uno no concilia claro. Con la personalidad de uno y con la mentalidad de uno. Pero, por ejemplo, ayer hablando con este tipo, era asombroso ver a Hawk hablar y contar todo. Y el man simplemente escucha, ¿no? El man como que no tiene mucho que decir. De pronto le pregunta un par de cositas, pero es todo sobre el invitado. Le permite eso es muy hablar. Lindo porque hay muchas veces hay presentadores que se demoran una hora haciendo la pregunta para una respuesta de 5 minutos. O lo interrumpen todo el tiempo. Ayer, de hecho, estaban hablando de la controversia entre Quentin Tarantino y Paul Dano. No, Quentin. Y, sí. y decía que le parecía bien la madriada de Quentin Tarantino a Paul Dano, decía Hawk, decía porque nunca antes, ¿quién conocía a Paul Dano de esta manera y quién sabía que a quienes conocían a Paul Dano lo querían tanto? De acuerdo. Decía, Tarantino dijo algo. No estoy de acuerdo, decía Hawk. No estoy de acuerdo con lo que dice, que es un mal actor. Pero le hizo un favor. Pero le hizo un gran favor. Sí, él decía como, yo no sé si Paul Dano sabía que la gente lo quería tanto. Hasta hoy, hasta este momento en el que Tarantino salió a decir que, pues que el man era un aguado, básicamente. Exacto. Sí. Sí. Muy bueno. No sabía, por ejemplo, que Hawk era novelista. Oh. Que Ethan Hawke ha escrito como 6 novelas. ¿En serio? Entre ellas una gráfica. No tenía Oye, idea. Muy fantástico eso. No sabía que era director de cine que había dirigido a Kris Kristofferson. Mm. Que era muy fan de Kris Kristofferson. Viste todo tan calladito y haciendo las cosas. Sí, no sabía también que Kris Kristofferson escribió una canción de Janis Joplin que se llama Me and Bobby McGee. Ok. Y que le contaba que hicieron una película que Ethan Hawke dirigió, que se llama Las paredes de Chelsea. Chelsea Walls, sí, es una muy buena película. No se la recomiendo, le decía Joe Rogan. Sí. Y le decía, y la grabaron en el Hotel Chelsea, que es el famoso hotel donde estaba John Lennon, creo, cuando lo asesinaron, si no estoy mal. Y decía, Kristofferson le decía cuando estaban grabando Chelsea Walls, que Janis Joplin se lo había comido ahí. Alejandro Marín, mira. Aquel viejo motel. Que le escribió. Y también cuarto de hotel 303. Sí. Uh-huh. Me and Bobby McGee. Mira. Bueno, buen podcast ese. Hay sí. música motelera también en inglés. Tengo pedacito del audio, a si ver. Quieres, de Ethan Hawke. Y también tengo el de Tarantino hablando de Dano. A ver. ¿Cómo se llama? Más bien. ¿El de Tarantino primero? Sí. Tarantino, Dano. Tarantino, Dano. Dano. Listo, vamos a ver qué fue lo que dijo Tarantino, porque yo no le paré bolas a ese man hablando pestes. No, I would say though, there will be blood would stand a better chance to be in number one or number two if it didn't have a big giant flaw in it. And the flaw is Paul Dano. Obviously, it's supposed to be a two-hander, and it's also so drastically obvious that it's not a two-hander. He is weak sauce, man. He's a weak sister. Is it the kid? He's eating him. Another terrific act. Austin Butler would have been wonderful in that role. He's just Austin Butler tenía 14 años, Tarantino. Guy. Sí. It's supposed to be a two-hander, and it's not. It is. So you put him with the weakest male actor in SAG. No, y ese tonito. Dick. In the world. The limpest dick in the world. Oh my God, qué malo. I'm saying he's giving a non-entity. Have you liked him in any? I don't care for him. I don't care for Owen Wilson. I don't care for Matthew Lillard. Se despachó. Sí. Se despachó contra todos. Dice que Paul Dano se tiró There Will Be Blood. Sí, es que eso todo de Paul eso Thomas Anderson. Ajá, dice, esa película habría sido una gran película si no tuviera Paul Dano en ella. Porque sí. Daniel Day-Lewis es genial, pero Paul Dano es horrible, dice. Sí, todo eso. Dice, es un pene flácido, dice. El pene más flácido del mundo. Sí. Eso dice. El pene portante flácido. Alejandro, sí. Y fórmate a insultar. Sí. Pues esta es una de ellas. Imagínate, sí, él siempre eso. Y el otro era Matthew Lillard. Billard. Él es, para los que no saben, el que hizo el live action de Scooby-Doo. Sí. Ah. Y él estuvo en Hackers. A mí se me hace un gran actor. Y ayer, entonces, Ethan Hawke está promoviendo una serie. Sí. Una serie en FX. Ajá. Es una serie en FX. Y estuvo en el programa de Joe Rogan y... hablaron un poquito de eso, porque Rogan le habló, pues, de... Sí, le preguntó, como pero estaban hablando como más bien de otra cosa, como de negatividad. Estaban hablando de los comentarios en redes sociales. Sí. Estaban conversando. Ellos cada cierto tiempo pasean por ahí, pues, porque Rogan es blanco militar de todos los progres del mundo, ¿no? Uy. Todos los progresistas del mundo detestan a Joe Rogan. Y dicen... Entonces, él dice... cada cierto tiempo que él no revisa comentarios, y una de las cosas una de las razones por las cuales no revisa comentarios tiene que ver con que él dice que la gente que hace malos comentarios de uno en redes sociales no lo odia a uno, sino que se odia a sí misma por no haber llegado nunca a ningún lugar. Entonces dice Rogan, dice, la gente que hace malos comentarios de uno en redes sociales se odia a sí misma porque no está donde uno está. Sí. Fin. Es así de sencillo, eso es lo que dice Rogan. Y Hawk le decía, igual yo a veces caigo en ese hueco y salgo muy mal, claro. Cuando entro a una publicación y veo que están hablando mal de mí, pues es evidente que me voy a sentir... Muy mal. Que es feo eso. Sí. Y hablaban un poco como de las restricciones a los hijos. ¿De cuántos... la hija habló? ¿De Maya? Sí, habló de Maya. Habló de la otra hija. Okay. creo que los dos tienen 3 hijos. También Rogan tiene 2 niñas, una de 12, una de 17, un pelado de 27. Sí. Entonces Hawk le decía, ¿usted qué, cómo maneja el tema? Y Rogan dice, ellos verán. Ellos verán si se meten, si no se meten, si no hacen redes sociales, me imagino, me imagino. De hecho, decía que la niña de 17 dejó Instagram, abandonó Instagram para siempre. Pero él dice, yo no estoy de acuerdo con la prohibición, decía Rogan, no estoy de acuerdo con la prohibición de redes sociales a niños. De Australia. Decía, no, en Australia, decía en general. Sí. O sea, no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, pero pues es obvio que los pelados sí se tratan muy feo en redes sociales, decía, decía Rogan. Y Hawk sí tiene como el punto de vista, Hawk, que es el más progre de la mesa, ese sí les prohíbe. ¿Ah, sí? Claro, ese sí les dice, no, mejor no. Que con Maya está constantemente diciéndole, que con Maya está siempre diciéndole, ¿cuánto tiempo estuvo usted en redes sociales esta semana? ¿Cuánto tiempo estuve yo? Y es que ella está ahí también en el ojo, porque es la cara más conocida en estos momentos, Nepo. Es recontra Nepo. Entonces este es Ethan Hawke hablando con Joe Rogan sobre Paul Dano. They want to hate on everybody that's out there in the public eye. And some of it is valid. You know, the really, the scary hate is when you get hate like from Quentin Tarantino, where he's going off on that guy from There Will Be Blood. Yeah. Like, but that's a great lesson. It is, actually, there's a great lesson. You know what? I don't think Paul Dano ever knew that so many people loved him. Right. Out of nowhere. Out of nowhere. Paul Dano's just going about his life. He's got to wake up one morning and find out this director's just went off on him and saying these hateful things. But anybody that knows Quentin knows he just talks, right? Anybody that knows Paul knows he's a great world-class human being. And, you know, and all this love for Paul's coming out. And it's a great lesson in that you don't have to worry about the negativity that people send your way. You don't have to worry about it at all. Even from one of the greatest actors or one of the greatest directors of all time. Yeah, it's okay. Yeah. And guess what? I'm positive. There are great directors that think I suck. I'm positive. Quentin at least says he just says whatever comes into his mind. Me atrevo a decir que ese director es Martin Scorsese. No es Scorsese. Pero me atrevo a decir por lo que vi ayer en la entrevista que el director que odia a Ethan Hawke es Christopher Nolan. ¿Sí? ¿En serio? Que lo detesta. Yo siento que Christopher Nolan no odia a nadie. Y yo sí que, yo, ayer por lo que contó, dije, uy, este es Nolan. Sí. Que no, una vez estaba es que en un bar de un director, en un bar de un hotel, y que llegó un director y dijo, no voy a mencionar el nombre, pero el tipo me dijo, ahí vi su última película. Por fin estuvo bien usted. Ay, la gente. Le dijo así. Ay, tan odioso. He's talking about the movie he would have directed. Yeah, okay, he's not talking about Paul. Dice, Tarantino está hablando de la película que él hubiera dirigido si él hubiera dirigido There Will Be Blood. Okay. Dano, he's talking about something else. He's like you said about the thing. They're talking about themselves. Obviously, whenever anybody says something hateful, they're talking about themselves. 100%. That's not. Sí, cuando la gente habla, cuando dice algo mal de alguien, lo están diciendo es de ellos mismos. Sí. Well, that's who they're talking. And the punchline of this whole thing is, you know, I've worked with Paul a couple different times, and I love the guy, and I'm so happy for him. Immediately, every other comment everywhere, somebody's saying something great about Paul Dano. Yeah, the vast majority of comments were really positive about him, and I went and rewatched the scene because of it. Sí, he was great in it. Sí, claro. I thought he played a great, like, that guy. It's not up for debate. It's not up for debate. Buen podcast. Sí. Muy bueno. 2 horas y 21 minutos de muy buenas historias de una figura que siempre ha estado ahí en Hollywood. No es la más grande, pero es una de las más consistentes y esa disciplina se admira mucho. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, Kings of Leon con Waste a Moment de Mañanas X. Conoce la nueva Club Colombia Esmeralda, una cerveza que, como las esmeraldas, nace del tiempo, del fuego y de la maestría. Una joya líquida que brilla diferente, descúbrela y brinda con orgullo. Pide la portada. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Continuamos con lo mejor de 2025. Las canciones que más pediste. Las que más sonaron. Las que se quedaron dando vueltas en tu cabeza. Todas llegan a The Best Of. Prepárate para revivir el soundtrack del año en Mañanas X, desde el 9 hasta el 13 de diciembre. Solo en la X, 103.9 FM. Más música. En este conteo vamos al puesto número 13 con una de las figuras más controversiales de 2025, pero también más exitosas, Morgan Wallen. I ain't saying that I always sleep alone. I ain't saying that I ain't get a taste, but I never fall in love, baby, just in case, just in case. La balada que hizo de la carrera de Morgan Wallen algo importante en 2025 con 843 sonadas en el puesto número 13 de nuestro conteo, Just in Case. Esto es lo mejor de 2025 en la X. Y seguimos con el puesto número 12, puesto para Charlie XCX, que sacó su sexto álbum de estudio en el 2024, un disco que se llamó Brat. Esto es Von Dutch en el puesto número 12. Oh, Charlie, Charlie, Charlie de mi amor, Charlie XCX con Von Dutch. Y vamos para el puesto 11 de la mano de Hozier. En 2025 tuvo un gran año gracias a esta canción, Nobody Soldier. Nobody Soldier en la X, 103.9 FM, la X más música.com con lo mejor del año. Y entre esas cosas importantes que sucedieron en 2025, hay que destacar como uno de los mejores conciertos del año el que hizo Josh Homme con su banda Queens of the Stone Age en el Festival Corona Capital en Ciudad de México, y cuya penúltima canción dejó a todo el público paralizado, claro, ante la sensualidad camionera de Mr. Homme fumando cigarrillo, tocando la guitarra y cantando Make It With You. HJVU, Bogotá, más música. Las canciones que más pediste. Las que más sonaron. Y las que se quedaron dando vueltas en tu cabeza. Todas llegan a The Best Of. Prepárate para revivir el soundtrack del año en Mañanas X, desde el 9 hasta el 13 de diciembre. Solo en la X, 103.9 FM. Más música. Y del 20 al 11, estas han sido las canciones más importantes de 2025. Baby, what was that? La neozelandesa Lorde en el puesto 20 con What Was That. Proyecto de Lady Akito y Josh con una gran canción, el proyecto Loaded Honey. Nokia de Drake. La sensación del pop de 2025, Somber con Undressed. Otra de las figuras importantes y esenciales del pop rock, Benson Boone con Mystical Magical. Raven Lanay. Este es Mark Port, el proyecto alemán de Afrobeats con Move. Mr. Morgan Wallen Just in Case. Every now and then I go get a taste, but I never fall in love, baby, just in case, just in case. y la mágica Brat de las Brats, Miss Charlie O, Charlie XCX con Von Dutch. Es lo mejor del año en 2025. También Hozier, que estuvo en Bogotá de concierto con Nobody Soldier. Y así entonces, mis queridos amigos, amigas, oyentes de La Nación de Más Música, nos acercamos a las 10 primeras canciones y en el puesto número 10 están Lady Gaga y Bruno Mars con Die With a Smile, Best of 2025. Next to You, Die With a Smile, Lady Gaga y Bruno Mars en el puesto número 10 de lo mejor de 2025. Conductores, atención, porque este fin de año Cabify llega con todo para que te conectes a la app. Participa en Cabify y te llevo al mundial. Si conduces carro particular durante tu primer mes con nosotros, todos los ingresos serán para ti. Disfruta beneficios especiales en horarios seleccionados y sorpresas en fechas clave. Entra a la sección Noticias de la app y entérate de todo. Cabify, conéctate y gana moviendo la ciudad. Aplican términos y condiciones. Y avanzando a la casilla número 9 de The Best Of, encontramos uno de esos artistas que emergieron de TikTok por allá en el 2022 y que en el pasado 2024 sacó un EP que se llama A Minute. Él se llama Miles Smith. Esto se llama Nice to Meet You en la casilla número 9. Miles Smith con Nice to Meet You en la X103.9 FM. Ayer salió el video de Fatboy Slim del Satisfaction Skank. Todo es ¿en IA. Vivo? Ah, sí, pensé que iba a ser el cuando lo ponía en vivo o algo así. No, todo es IA. Es que está pasando mucho ya. Está pasando tanto que ya Disney le dijo a Sora, bien pueda. Mucho siga Ud. ¿Cómo está? Tome. ¿Qué tallita de Spider-Man busca? Tome estos $1,000,000,000. ¿Qué va a pasar? Resulta que ahora va a permitir que tú, yo, nosotros, vosotros, ellos, usemos imágenes, personajes de Disney para crear el contenido que queramos. Qué interesante. El acuerdo, cuya licencia es de 3 años, permitirá a los usuarios crear sus propios contenidos Disney utilizando Sora. La plataforma de creación de videos cortos de OpenAI, se podrán utilizar más de 200 personajes de Disney, Marvel, Star Wars y Pixar, así como disfraces, vehículos y entornos de las emblemáticas franquicias. Entre los personajes de que los fans van a poder utilizar está Mickey y Minnie Mouse, Lilo y Stitch, las princesas Disney, Ariel, Cenicienta, Bella y la Bestia, Simba y Mufasa, así como personajes de los mundos de Encanto, Frozen, Intensamente, Moana, Monsters Inc., Toy Story, Up y Zootopia. ¿Qué no va a poder hacerse? No se va a poder generar voces. Okay. ¿Sabes utilizar banco de voces? Eso no podrá, no viene en el acuerdo. Ni imagen ni voz de ningún actor. Esto ya lo aclaró Disney. ChatGPT también podrá generar imágenes de los personajes recurriendo a los mismos bancos de propiedad intelectual. Así que se viene Alejo desde el 2026 esta alianza donde pues cada uno va a poder crear sus historias con los personajes de Disney. Va a ser muy interesante. Ayer estuve en una conversación larga con un experto en medios sociales, entretenimiento y el futuro de la digitalización y de la inteligencia artificial, y me decía una cosa que tiene mucho sentido y que puede proveer un matiz a toda esta fiebre, alarma, pánico que están produciendo estos avances acelerados en la creatividad, en la tecnología, y que me parece que tiene mucho sentido, y es que la gente no quiere hacer nada. Quiere que se lo haga la aplicación. Correcto. La plataforma. Pero además de que espera que la plataforma haga todo, la gente no quiere hacer nada. Tampoco darle la instrucción. Ya. Le da pereza. La gente le da pereza escribir el prompt. Pero además es que no sabemos hacerlo bien. Y me meto a ese grupo porque muchas veces le pido una cosa y me saca otra y es porque no le di bien la indicación. Claro, pero estás generando. Intentando. Y me decía esta persona, hay una cosa de la que no se habla con tanta frecuencia y es como el matiz este del que hablábamos ayer de la generación que está publicando menos contenido. Que ahora lo cool es no publicar nada. Me decía este consultor, este asesor, no solamente es cool, es que la gente no quiere hacer nada. Sí. La gente no está interesada en producir nada. La gente no quiere trabajar. Entonces, la creación de contenido va a ser cada vez menos. Así estén las herramientas. Ahí está, úsenlo. No lo usen. No lo van a usar. Ah. La facilitación de las herramientas facilita y capacita más la pereza de la gente. Y la pereza se traduce en no hacer nada, no generar nada de contenido. Una de las cosas de las que se habló mucho en 2025 en plataformas fue la gente no está creando contenido. Esto es real desde hace mucho rato. Hemos hablado mucho aquí de las estadísticas que rezan que el 10% de los usuarios de redes sociales son responsables por el 90% del contenido. Sí, claro. Son los que hacen. Ese 10% va a ser cada vez menos porque a la gente no le interesa. Pero no sé. Mira, yo creo que sí hay un grado de pereza alto porque he estado ahí también. Pero por el otro lado, por la misma saturación de contenido que se ve todo muy homogéneo, también digo, es que no me interesa crearlo. Y si creo algo diferente, voy a tener 3 likes. Pero estás consumiendo lo que la otra gente está creando. Sí, siempre. Y no, porque en mi caso, mi consumo de redes también ha bajado. Entonces claro, ya ni siquiera estoy consumiendo mucho. Sí, y ahí está la respuesta a esa inquietud, Cata, a que tenemos esta idea de que la economía creativa, por lo que se ha hablado también en términos de estadísticas y números, es el futuro, es la gran frontera mediática. No, la gente no crea contenido y el contenido que se está generando es todo igual. Entonces ahí hay una maravillosa oportunidad para el verdadero creador. Porque el verdadero creador, ese que se va a atrever a hacer esa cosa distinta que genera 3 likes ahorita, en 10 años va a tener 1 millón de likes. Sí. Caso Mr. Beast, que comenzó haciendo videitos a mirar a ver, bueno, y este video a ver si le hago tal cosa y le hago tal cosa, ¿cuántos views tiene? Bueno, ahorita tiene 1000 views. El próximo voy a hacer lo que tenga 3000. El próximo voy a hacer lo que tenga 5000. Hasta que hoy en día entras a YouTube y todo el mundo quiere ser Mr. Beast. Pero él comenzó con 30 seguidores y 5 likes. Y el que no quiere ser, en 10 años va a ser el que... la nueva estrella. Ah, correcto. Bueno. Sí. O sea, sí. Entonces, ahí lo que me llama la atención de esta democratización de cosas como el hombre araña es... ¿quién va a verdaderamente usar esa herramienta de manera que genere un contenido lo suficientemente valioso que todo el mundo quiera ver? Ahora, ¿sabes qué me hiciste acordar? Lo de Attack on Titan, lo que tú me mandas ese de la Action. ¡Oh! Eso es bellísimo. Ah, ¿qué eso? Hicieron por inteligencia artificial live action de Attack on Titan, que es este anime brutal. Sí. Excelente, sí. Y es una cosa... a mí no me gustan los live action, pero es brutal. Sí, las herramientas, nuevamente, esto es para ponerlo sobre la mesa como parte de los matices que no se hablan en medios de comunicación, y es que las herramientas están ahí para los verdaderos creadores. Nos quedamos con ganas de ver a Mr. Billy Idol, Mr. Generation X himself. Lo hubiéramos invitado a la casa. Claro que al sí. Al comer y que nos canta así ya. Eyes Without a Face en Mañanas de la X. El ritmo lo ponemos nosotros. Este 13 de diciembre la X va a estar acompañando toda la jornada de adopción. Si estás cerca al Portal 80, date la vuelta y vibra con nosotros. La X junto a I de Piva apoyamos las causas que transforman. Vamos a continuar con discos en este Old Music Friday. Josh Michael. Está de moda el New Music Friday, pero en la X es Old Music Friday. ¿Y sí? Esto es de 1987, de un disco que junto al Thriller de Michael Jackson ocupa uno de esos lugares maravillosos en la historia de la música que en aquel momento tenían tanta relevancia y significado por ser uno de los discos más vendidos de la historia. ¿Él seguía siendo acá el macho? Claro que sí, todavía proyectaba una sexualidad que no era de él y por eso era tan famoso y tan exitoso. Del álbum Faith, aquí está George Michael, esto es Father Figure. We'll be right back. el remix de Jamie XX de Dopamine de Robin. Mañanas de la X 103.9. Vamos a hablar de fidelidad. De monogamia. Tiemblan, los veo nerviosos. Criaturas vivas. Que son monógamas. Hay una lista, la BBC compartió una lista de los seres vivos más monógamos. Sí. Y el ser humano está en esa lista. Claro, ¿cómo no vamos a estar? Claro. Entonces, el animalito que lleva, porque es 100% monógamo. Sí, claro, claro. Es el ratón californiano. Oh. Son padre y madre siempre, están ahí. Sí. Para siempre. Oye, no hay manera de dudar ni buscar otras opciones. En el segundo lugar está el perro salvaje africano con el 85%. Tercer lugar, castor europeo, 72,9%. Vamos, castores, vamos. Vamos a Belén. ¿Ustedes se acuerdan de ese comercial? Claro, claro que sí. Ah, bueno, no. Disfrazado. No, es que pues, 11 no. años que Nepo tiene. Baby. Había un comercial de Navidad que el niño le decía a la mamá que tenía que disfrazarse de castor. Sí. Y entonces ella va con él toda la noche porque le dice un día antes, ella toda la noche pasa, le hace un disfraz divino. Y cuando van en el carro, el niño empieza a cantar la canción de su disfraz y es vamos castores, vamos. Vamos pastores, vamos. Entonces salía muy bueno. En el 1, 2, 3, 4. Cuarto lugar. Los humanos. Bueno, ah, oye, va mal. Yo pensé que iban a estar más abajo, que no iban a estar ni siquiera en el top 10. No, mentiras. 66%. Luego sigue la suricata, 59,9%. Lobo gris, 46,2%. Gorila de la montaña, 6,2%. Estos son los menos. Está el chimpancé común, 4,1%. Delfín nariz de botella, 4,1%. Y oveja de Soay, 0,6%. Los animales de por sí encuentran una pareja para parearse y ya fue. Sí, hasta hacen ahí lo que tienen que hacer y ya fue. Estos en esta lista son los que mantienen en su mayor tiempo de vida un hogar. Tú dices, podría considerarse así. Los expertos han propuesto diversos beneficios para la llamada monogamia social, en la que las parejas se unen durante al menos una temporada de reproducción para cuidar a sus crías y ahuyentar a los rivales. También sirve para eso, asegurar el bienestar o por lo menos que cojan impulso las crías y asimismo pues el legado continúe. Así que los felicito, seres humanos monógamos. Sí, muy bien. Las mañanas 103.9 FM, la X más música.com. Aquí está Arcade Fire, ya volvemos con dos canciones más que hacen parte del listado de las canciones que más sonaron en 2025 en nuestra nación de más música. Esto es de Neon Bible. Precioso. El álbum más lindo para mí. Épocas aquellas en que el indie era cool. Porque eres así, con necesidad, Alejandro. Keep the car running. Keep the car running de Arcade Fire en la X 103.9 FM, la X más música.com. Ha llegado una novedad creada para elevar tus momentos, el nuevo ron oscuro de la industria licorera de Caldas, el único producido en Colombia por la mejor licorera del país, elaborado por expertos roneros y diseñado para disfrutarse en shots, destacado por un sabor profundo con notas de nuez moscada, vainilla, banano y nueces. No necesitas mezclarlo para sentir su carácter, solo sírvelo, tómalo y disfrútalo puro. Pruébalo ya. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Las canciones que más pediste. Las que más sonaron. Y las que se quedaron dando vueltas en tu cabeza. Todas llegan a The Best Of. Prepárate para revivir el soundtrack del año en Mañanas X, desde el 9 hasta el 13 de diciembre, solo en la X, 103.9 FM, más música. Seguimos con el puesto número 8 de nuestro conteo de las más sonadas en la X, con 1015 sonadas. Aquí está Tate McRae, esto se llama Sports Car. Hey, Eugene. Yeah, you know what this is. Tate McRae en el puesto número 8 del listado de Best of 2025 con 1015 sonadas. Esto es lo mejor del año en la X. Y nos vamos para el puesto número 7 con Alex Warren, con una infancia marcada por la muerte de su padre y el alcoholismo de su madre. Este cantante californiano y estrella de TikTok hizo de Ordinary todo un éxito polémico por esa mezcla de erotismo y fe que no puede faltar en The Best Of. They say the holy water's watered down. The angels up in the clouds, my dad is knowing we burn. Ordinary de Alex Warren en las mañanas de la X con lo mejor del año 2025. La pregunta del día de hoy para oyentes es: ¿cuál es su predicción para 2026? ¿Qué han dicho? Entonces, Cintia dice, colaboraciones entre géneros de pop y música popular ranchera mexicana. Vamos a tener más. También por acá, toman mi mano y agradezco profundamente, le están haciendo fuerza la visita de Prodigy. Ajá. A nuestro país. Alejandro, Lina lo dice. Fernando, que anuncien segunda fecha para Korn. Vamos a ver. Zuli. Shuri Harrison Project. Tengo dos. La primera, lo de Prodigy, y dice que va a pasar en el Movistar Arena, que esa es. Y dos, Pink Floyd lanzará una edición ultra deluxe del 50 aniversario del álbum Animals con tomas alternas. Ah, claro. Claro, ¿quieres soñar con eso? No, yo quiero es la versión que salió hoy, el box set. ¿Y cómo vas con esa búsqueda? Me toca llamar a algunas tiendas a ver, pero yo no creo que hoy haya habido... ¿A tus fichos? Sí, no. ¿Y creo. No? No creo. Creo que aquí nos dormimos hartísimo con ese tema de novedades de discos. No hay. ¿Tú tienes alguna proyección para el otro año? Mi proyección para el próximo año es que va a haber mucha música generada por inteligencia artificial. Mucha. Por acá. Y buena, y nos va a gustar. Habrá cosas. ¿Cierto? Sí. Habrá cositas chéveres. Toca también aceptarlo. O sea, está pasando. Sí. Y seguro uno va a dar con algo así fantástico. Que ahí vuelvo y vengo con el tema de Attack on Titan hace unos minutos. La inteligencia artificial. Y hace unas cosas que uno queda como, ay, tan chévere. Entonces no sé si puede pasar y la aceptación nos puede dar buenas canciones. Sí, es probable. Uh-huh. Robbie Williams publicó hace un rato una lista de los 10 artistas musicales con quienes no querría tener ningún tipo de problema luego de ver el documental de P. Diddy dirigido por 50 Cent. Okay. ¿Quiénes por favor? El número uno es 50 Cent. Claro. Ya tenemos claro el dice, la reacción. Peligroso. Sí, peligrosísimo. Tanto con una pluma como con un contrato con Netflix. Ajá. El número dos es Diddy. Vean el documental. Muy bien, perfecto. El número 3 es Phil Spector. Ese fue manager. Ese fue productor de los Beatles que asesinó a Lana Clark, creo que fue. Que andaba con una pistola. Él era él. Sí, mañoso, claro. Asesino horrible, ya claro. Condenado, feminicida. Sí. Número 4. Morris. Frank Sinatra. Ay, ese, ¿qué? Bueno, mafia. Es mafioso total. Ya, obvio. Había nadie más mafioso en los 50 que Frank Sinatra. Número 5, MC Hammer. Sí. Okay. Pero dice, pues, en serio, do your research. No sé por qué. No es que sé era mañoso, qué. No, es que él sí tuvo su también su parte oscura con cositas de chicas. Dice que en el puesto número 6, la banda indie The Farm, que se los imaginó en balaclavas afuera de la casa de él y que le parecen siniestros. Ok. ¿Qué? Bueno, tocará buscar. Puesto número 7 para el Wu-Tang Clan, dice. No le gustaría tener peleas con el Wu-Tang Clan. Puesto número 8 para Taylor Swift. Y pues pone lo mismo de Wu-Tang Clan dice, que de Taylor Swift. Dice, no fuck with. Qué pereza, Taylor Swift. Beyonce en el puesto número 9. Exacto. Y James Hetfield de Metallica. Sí, pero James Hetfield es como tan chévere. Sí, pero dice que es como el Thanos del rock. Ah, bueno, me encanta. Es una gran descripción. Todo el mundo le da tan duro a Thanos y Thanos hizo todo tan bien. Fue democrático. No hizo, no señora. Fue democrático. No, señor, ningún. Y no, se fue deje, a cultivar la tierra. No hizo, no asesinó a todo el mundo. La mitad. Para que todo llegara a un balance y cultivó la tierra. Ya, con su delantal. Sí, claro, no. Le da muy duro a Thanos. Óyelo. Óyelo. Óyelo. Báilalo, Rocky. Báilalo, Rocky. Ah, ah, ah. Son mañanas de la X-139. No. Ay, es diciembre. Sí, este es el enjambre de abejas. Yo siempre siento que estas guitarras son como un enjambre de avispas africanas. Sí. La primera vez que escuché esto dije, uy, ¿qué es este avispero asesino que se me acerca a los oídos? Tan chévere que es eso. Si no eres los el galope. Ojos. Qué gordo. El Thanos. No, sí. Al contrario, súper apretado, sin el bajo, no tiene bajo. Pero oye esa guitarra. Sí, no, pues, no es necesario. Sí, es Satanás. Satánico. Pero querido. Estoy esperando a Thanos. Lo estoy poniendo eso porque Robbie Williams dice que el rockero con el que menos quiere pelear es con James Hetfield de Metallica porque siente que es el Thanos del rock. Y aquí en esta mesa estamos completamente de acuerdo. Oye, no vino Metallica, ¿no? Qué lástima. No, qué pesar. Estadio. Es que temas con el estadio, recordemos. Sí. Es que venían de esa gira y esos estadios. Esos perdón, estadios maravillosos. Es que hasta mejor para no pasar penas. Óyelo. Vamos, Thanos, suéltalo. Es otro que ha envejecido muy bien. Muy satánico. Está demasiado satánico este programa. Sigamos, porque si no. Pero mira, hablando de Satanás, aquí está Lil Nas X con Old Town Road. Y este, esto es un remix de Nine Inch Nails. Ah, bueno, ¿verdad? Que no podían ser más satánicos no, también. Yeah, I'm gonna take my horse. Todas llegan a The Best Of. Prepárate para revivir el soundtrack del año en Mañanas X, desde el 9 hasta el 13 de diciembre, solo en la X, 103.9 FM. Más música. Y el puesto número 6 de nuestro conteo es para Billie Eilish. Es el puesto número 6 de nuestro conteo de lo mejor de 2025, es Billie Eilish con Birds of a Feather. En la X103.9 FM. Y la noticia es que Martin Garrix llega con un show épico. Su gira America's Tour estará aquí en el 2026. Garrix, más grande, más potente y lleno de energía. Muy pronto, entradas disponibles en tuboleta.com. Un evento de Breakfast Live. Y me voy de una vez con nuestro lugar número 5. 1029 sonadas. Sabrina Carpenter con Espresso. En la X. Qué gran año para Sabrina Carpenter en Espresso. Esto es del disco anterior, si no estoy mal. Sí, ella empezó igual a promocionar esta canción a lejos en su presentación en Coachella de 2024. Empezó a calentar sí. el ambiente y este año hizo de todo, de todo. Este es el puesto número 4. Cuatro. Sí, señor, con 1035 sonadas. Aquí está, una figura del country esencial, Shabuzi, a bar song, Tipsy. A bar song, Tipsy, en el puesto número 4 de lo mejor de 2025 aquí en la X103.9. Viajamos en el tiempo hasta 1981 porque un día como hoy, Don't You Want Me de The Human League llegaba al número 1 en el Reino Unido, su único sencillo número 1 en ese lugar del mundo. Y acá lo celebramos recordando con canciones como tiene que ser en la nación de más música. Oye, los Don't You Want Me, Human League, un día como hoy. Oh, 1981. Ojo que están diciendo el disc jockey, están diciendo que no cantemos. Ah, nuestro ay, amigo. No, ay, mi señor, de una vez yo le voy diciendo. ¿Cómo se llama Lukumi? Ese está. Ese audio existe. ¿Ah, sí? Sí. Ay, es una nueva versión, ¿no? Bueno, no? Lukumi, sí. Te agradecemos. Así pero, cálate. No, no está, creo vacílate. Que no está. Así cálense. Wow. Ya. Okay. Óyalo. ¿Qué espérame. Es esto? Este es un rapero llamado SD Kid. Estamos en Mañanas de la X103.9 con Fly Emirates. Mire más allá de Europa y descubra Dubai. Reserve hoy en Emirates.com. Bueno, SD Kid lanzó un disco. No lo había escuchado. ¿Quién es? Es una gran pregunta. Es la pregunta que se está haciendo todo el mundo. ¿Quién es SD Kid? Hay teorías. Es un rapero británico. ¿Es británico? que ha sacado un disco que ya acumula más de 800 millones de reproducciones. Rapper inglés de Liverpool. Dicen que es de Liverpool. Fue nombrado una de las estrellas reveladoras del año en 2024 por Pitchfork. Lanzó su proyecto debut Rebel en junio de este año. Antecedentes y personalidad. Actúa con el rostro cubierto por pasamontañas. No ha revelado públicamente su nombre real, edad ni información biográfica detallado. Tanto en las entrevistas como las reseñas indican que rara vez sale el personaje en público, manteniendo una personalidad misteriosa. Su marcado acento dice que puede dar indicios de que sí es británico. Sí, es que suena muy británico, lo cual también desorienta toda la opinión pública. Sí. Sí, es como un primo de Stormzy, ¿no? Okay. Es muy Stormzy. Es ese sonido callejerísimo, britaniquísimo. Sí. Se ha presentado en vivo. Hizo una gira europea en 2025. Okay. Que ahí es que yo creo que no es como pensamos que es. No, porque Timothy estaba grabando película. ¿No? Claro. ¿En dónde? ¿En Europa? No sé dónde estaba grabando película, pero estaba grabando película y uno no sé si puede hacer gira mientras graba película. ¿Qué están diciendo entonces? Están diciendo que es The Kid, es Timothy Chalamet. Oh, para mí sí es. Es que la sí. mirada, es que, la es que los ojos. O de pronto está posando como es The Kid. Como... Además que él estuvo en un evento de es The Kid. Y en el público se ve a Timothy Chalamet después de que acaba el evento de SD Kid. O sea, se quitó la ropita, bajó. Bajó, es Spider-Man. Se cambió de fin. Listo. Uh-huh. Estuvo en la BBC de Londres. Sí. Estuvo en Radio One. Y lo confrontaron. Ah, sí, ya, de una. Lo confrontó el disc jockey del programa de la mañana. ¿Y qué dijo? Le mostró varias fotos. Los ojos, sí. Le dijo, todo se revelará. A su debido tiempo, contestó Timothy Chalamet. So all will be revealed in due time. SD Kid. No comment. No comment on SD Kid. Sin comentarios. All will be revealed in due time. For the benefit of the listeners, there's a UK rapper from Liverpool. Cheers. Here's the thing, he covers his face up. Exhibit A. Okay, SD Kid. Ahí está la primera muestra, le muestra la foto. La foto. Sus ojos. Es solamente los ojos. Son igualitos. Le dice, aquí está. Prueba número uno. Exhibit B. Look at those eyes. Prueba número dos, mira los ojos, le dice. Look at those eyes. Eyes. There's some beautiful eyes there, Timothy. Do you agree at that, on that? Dice, tiene ojos muy lindos. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Por lo menos en eso. Yes. Rolling Stone magazine. Él le dice, yes. Sí, claro que sí. La revista Rolling Stone. Forbes. La revista Guardian, Forbes. BBC have already. The Guardian. BBC, todos. An article saying, this might be you. Dicen que este podría ser tú. Is this you? Is this you? Eres tú esta persona. All. Ya. Will be revealed in due time. We're going to do a thing on the breakfast show. Ahora sí es él. O sea, todo se revelará en su debido momento. Y dice, vamos a hacer algo y vamos a llamar a SD Kid. Y ahí se asusta. Called unpopular opinion. Okay. I'm excited for this. The first caller is going to be SD Kid. No. Sorry, your face. Pero reaccionó. Can the trickster be out-tricked? SD Kid's not there, I promise you. Oh my God! Estuvo también en otra emisora en Inglaterra. Listen, I need to clarify, I need to sort one thing out with you. Yeah. And now I feel we're friends. Sí, SD Kid. Are you from, you know who SD yes. Kid is, the rapper? Your fans have lost their minds and they are saying that you are SD Kid. Is that true? Esos son los dos locutores de Heart Radio. ¿Cierto? I got no comment on that. Oh, come on. Dice no, no comment. Dice no comment. Sin comentarios. Oh, I mean, got no comment. You've got the same eyes. I got two words on that. Dice, tengo dos palabras que decir. Y no son dos, son como 20. Aún no pareces caer. In your own time. Two words. Two words. What's wrong with him? We've lost him. Someone, we need to reboot. All will be revealed in due time. También. Oh, stop oh it. Wow! The word count's gone because of jet lag. I'm gonna say. Aww. Is it because two words? Because you both have that scarf. He's always performing when you seem to be doing like screenings and promos. And you have the same eyes and eyebrows. Similar. She? You did. You were a rapper. You were at school. Little Timmy when you were 12. Timmy Tim. Little Timmy Tim. Little Timmy Tim. Let me tell you. Little Timmy does not have the same ring to it. Little Timmy sounds like something else. Yeah. Si es así, fantástico. Sí es. Estoy completamente segura. ¿Será que sí es? Puedo apostar, sí, claro, aquí mismo. Y si es ma... ¡Wow! Me encanta. Es todo sucio. ¿No has visto los conciertos? No. La gente flipa. Claro, es flipa. Que qué rico. La gente flipa cuando ese man sale. Ahora, tengo una pregunta que hacerte, porque esto sí yo no lo recuerdo. Cuando le preguntaban a tu adorado y amado Robert El Naya si era Banksy el que decía. No, yo creo que a ese man nunca le han preguntado. Nunca le preguntaron de frente, ¿viste? No. La única pregunta que no se le ha hecho. No, pues es que ese no da casi entrevistas, ¿no? ¿Cuántas entrevistas le has leído a Massive Attack en los últimos 10 años? No. ¿Ninguna? No dan, no dan. Son unos pirobos. Vale, mira, se va a acabar. Perdón, el año, Cata. Tienes que dejar. Perdón, yo pensé, me hice la promesa esta semana que no iba a decir groserías. Pero le tocó. Lo intenté. No, es que salió del alma. El full, sí, lo siento. Sí, la vocecita. Sino que la pone como así. Ay, no, yo sí, no claro, sé. Sí, sí, claro. El ¿cómo se dice? Exagera. Sí, el. Imposta. Imposta el acento. Imposta. Okay. Ese beat está muy cochino. Uy. Más cochinísimo. Bajos reventados. Sí. Fantástico. SD Kid. Es Timothy Chalamet. Es la gran inquietud de finales de 2025. El enigma de 2025. ¿Se ganó el Oscar ya o no? No. No, todavía no. ¿No se ha ganado el Oscar? No, se ganó un SAG. ¿Cuándo sale Duna 3? Duna 3 creo que está presupuestada para un par de años, pero ahorita la que va a salir, o la que ya salió más bien, es... no me acuerdo cómo se llama. La que él es ajedrecista. Sí. Ya te acuerdas que juega ajedrez. ¿Ah, sí? Bueno. Él es chévere. Little Timmy Tim. Bueno. Se llama Marty Supreme. Lizanne Algaib. Mr. Lizanne Algaib tiene personalidad paralela, se llama SD Kid. Aquí está Muir Massa con Octavian. From the southeast, yeah, it really rains a lot. Why she's looking for blocks to hot box. Leveled up, I'm in. Shut up, shut up, shut up. Sit up, sit up, sit up. Kangaroo Court de los Capital Cities en la X103.9 FM. Tienen nueva canción. ¿Ah? Se llama So Be So Mine. Ok. So Be So Mine es lo nuevo de Capital Cities de Mañanas X. Hoy el cielo de todos tiene más para todos, con más comodidad y más conectividad. Somos la aerolínea que te da más destinos, más horarios y más frecuencias para llegar a donde quieras. 25 países, 80 destinos y 160 rutas. Avianca, miembro de Star Alliance, vigilado Supertransporte. Hablemos de restaurantes y lugares que se han ido, que ya no están entre nosotros. Sí, nos vamos a poner en modo Dayana Rodríguez con Recuerdan. Ay, esto. Recuerdan esto. Porque hay sitios que formaron parte de la vida cotidiana de varias generaciones. Y les voy a mencionar a ver ustedes cuáles recuerdan. A ver. Señor. Hard Rock Café en Bogotá, Medellín y Cartagena. ¿Cómo olvidarlo? Sí. Gabriel Cerón. Ahí un abrazo gigante para Gabriel, que está ahora en Los Ángeles y era el director de mercadeo de tan maravillosa marca en la ciudad de Bogotá. En Medellín, el de mercadeo era el gran Luis Guillermo Sosa Pique. Un abrazo también para él. ¡Qué comida rica! Extraño el Jumbo Combo. ¿La de la hamburguesa? Sí. Sí, claro, la hamburguesa era muy rica. No. Entonces... El Jumbo Combo traía alitas, traía egg rolls, traía anillos de cebolla, traía, creo que... Exacto. No, creo que ese era el Jumbo Combo. Y los nachos sí, también, los recargados. Nachos. Sí. Bueno, ¿se acuerdan de Sisi Aqua Park? ¿Fueron? No. Jamás. No, nunca y nunca lo hubiera hecho tampoco. ¿Al parque acuático de la avenida Boyacá? No, era la 68. ¿Era la 68? Sí, al lado de Salitre. Hay uno que a mí me trae muchos recuerdos porque me encantaba ir al Museo de los Niños. Ah, sí. Fui muy feliz, tenían unas ranas como marionetas. Y un avión. Un avión gigante. Hacer el recorrido era precioso, era muy lindo. Este seguramente ustedes dos lo van a recordar. Ay, mucho. Alejandro. Porque somos viejos, Dayana. ¿Cuál? No, porque se la pasaban de fiesta. En a Armando ver. Records. Uf. Claro que sí, mira, DJ Residente los jueves cuando recién abrió. Uy, cuánta drogadicción. Agradezco por haber confiado en mí, a Morse, que fue quien me llevó. Uno de mis momentos grandes de DJ fue cuando estaba yo ahí poniendo mi musiquita, llegó Paul Tollet De Coachella, el dueño. Ay. Y me hizo con los bracitos como, ¡ey, qué buena música! Y yo, ¡ay, págame todo lo que le puedes pagar a un artista que llevas! Sí, a ese le gustaba Bogotá, ¿no? Sí, y la fiestica. Me encantaba la fiesta. Fue un gran lugar, yo le tengo mucho cariño, Armando. ¿Fueron alguna vez a Almacenes Tía? Claro que sí. Sí, claro. Almacenes Tía. Los mejores pan de bonos y almojábanas. Este de pronto es más de Cristian, Diversity. ¡Diversity! Ah, yo quise obvio. Ir y era yo, muy grande. Yo tengo Divis todavía guardados en mi billetera de cuando era niño. Divis, era la divisa. Era el papel, billete. El billete la oficial, moneda, la moneda de Diversity. Ah, sí. Tú trabajabas por Divis para poder divertirte en Diversity. Oh. Y eran trabajos chéveres, tú podías ser bombero, médico, periodista, piloto. Podías ser locutor de radio en Diversity. ¡Ah, fantástico! Mira. Debías tener cierta edad y cierta altura. Yo tenía me acuerdo la edad, de eso. Pero era muy alta. Sí, yo me acuerdo, claro. ¡Ay, mira, sí, qué chévere, bonito! Sí. Hay otro que recuerdo, aunque me daba mucho miedo, y era la muñeca Camila. Camila. Que uno entraba por la boca y recorría todo el organismo de Camila. Ay, no. Sí, era horrible. Era fea. Sí, no, era muy maluca. Horrible. Parque Camelot. Sí, que era donde estaba Vima. Medieval. Ajá. Era tampoco. Sí, señor. Este sí no tengo ni idea. Rodeolandia. Yo te hablo de Rodeolandia. Era un parque a las afueras donde había animalitos y de todo, pero para quienes no podían salir, había un pequeño local dentro de galerías que era como una sucursal de Rodeolandia, donde había toboganes, carrochucones, piscina de pelotas. Bueno, ahí está, restaurantes temáticos, parques de diversiones, tiendas y discotecas. ¡Míralos! ¡Feliz viernes! ¡Hola! ¿Estaban día de hablando de Camila? ¿Esa no se la robó y nos dejó tirados? Esa nos abandonó. ¿Cierto? Sí. Esa ¿o Camila? ¿Es otra Camila? No, esta era otra. La pero grande. Usted, pero yo también estoy recordando. No sean así, sí, sí. ¿No? Camila, ¿cómo era el apellido de esa niña? Se me olvidó. Camila Uzcategui. Camila Uzcategui, no, que se largó y nos abandonó. Nos dejó tirados. Todos. Por no, dinero, por el agradezco. Sucio dinero. Todos. Te queremos, mentiras. Cami, te queremos. Te adoramos con el así, corazón. Así, así solo te interesa el puerco dinero. Yuri, no, es grosero con sus compañeros. Fuimos poca cosa para, fuimos poca cosa para ti, Camila. Ay, Yuri. Pero fuimos venga. Suficiente. Man. Pero venga, yo le digo, los niños, mira cómo están sí. De asustados mirándolo como está de bravo, ¿eh? Cuando sí, no. Pone bravo, ellos se esconden. Se asustan. Ellos tienen la capacidad de enrollarse hacia adentro. Se asustaron. Hay muchos sí. Armadillos, son armadillos. Mira, hay tres que quedaron en bolita. Sí, en ay, bolita. Mira, los asustó. Y a veces, y en esta época muchos de esos se usan en el arbolito de Navidad. Los que quedan quedan en bolita, ellos... Ellos son jodidos porque ellos, es su forma de decirme, quiero que me pongan el arbolito este año. Quedan trabados. En bolita hasta enero. Bueno, pero también eso, yo creo que eso le ayuda también un poquito a despresurizar, porque debe ser mucha presión. No, a mí me tenerlos a todos andando por ahí ahora en bolita, pues es mucho más relajado. Cuando a ellos les da por hibernar, yo soy feliz, porque me ahorro un billete. ¿Y cómo te fue en ciclovía nocturna con los niños? Pues todavía están hay unos esperando que, hay unos que no han llegado porque se fueron a dar la vuelta por allá por Sopó. Bueno, esperemos que estén. Tú les tienes como un GPS, sí, tienen, ¿no? GPS, o sea, están bien. Ah, están bueno, bien, pero están hecho. Por allá, pararon por allá a comer queso. Esta es su mañana de la X, hermano. Veo la lista de la revista Time de la utilización de ChatGPT. Sí. En el mundo. Ajá. El 21% de la gente que está usando ChatGPT la utiliza para información específica, comprar productos y cocinar. Ah, ahí está. 21% de búsqueda de información repartida entre 18% de búsqueda específica, 2% de productos para comprar sí. Y 1% de recetas de cocina. Sí, creo que está bien. Está bien. O sea, yo estuve mirando ese pie, o sea, ese la tortica, uh-huh. El gráfico en forma de tortica, y creo que es la forma en la que utilizo ChatGPT yo también. Ah, es bien. Como muy general. Sí. ¿Esa es? Bien. Sí, ese es el 21%, pero los porcentajes mayores son uno para escribir, uh-huh. 28% dice que usa ChatGPT para escribir. De ese 28%, el 1% escribe ficción, el 4% genera resúmenes, el 5% hace traducciones. Bien. El 8% es para su comunicación personal, escribir de manera personal. Sí. Y el 11% para editar texto. De ese 28%. Gramática y esas cosas, yo lo uso, sí, para eso. Correcto. Me ayuda, sí. Hay otro 28% que lo usa para guías prácticas. Okay. ¿A qué me refiero? De ese 28%, el 10% en tutoriales de enseñanza. Ya. El 9% cómo hacer algo, consejos para cómo hacer algo. Sí. El 6% salud, belleza y cuidado personal. Ok. Y el 4% ideas creativas. Ah, bueno. Para hacer contenido de ese salud, belleza y cuidado, entiendo, personal. Sí, ahí para está. Eso es como para lo que más. Es como calentar un tamal en agua. Claro. Esas son, sí, las mías. Claro. Como hacer pega. Sí, sí, sí. Quita un huevo sin hacer. O get ready with me. ¿Cuántas canciones nos quedan? Tres. Nos quedan las tres canciones más importantes de 2025 aquí en La Nación de Más Música, las que más sonaron. ¿Cuáles son esas tres canciones? Quédese con nosotros porque las vamos a revelar en instantes mientras le hacemos honor a este Old Music Friday con esta canción de Prince llamada When Doves Cry. When Doves Cry en la X 103.9 FM, la X más música.com. Las canciones que más pediste. Las que más sonaron. Y las que se quedaron dando vueltas en tu cabeza. Todas llegan a The Best Of. Prepárate para revivir el soundtrack del año en Mañanas X, desde el 9 hasta el 13 de diciembre, solo en la X, 103.9 FM, más música. Y en el número 3, una de esas artistas que arrancó con esta canción en 2024 y sobrevivió todo el 2025, la llaman Nepo Baby por ser la hija del director de cine J.J. Abrams. Ah, ya sé. Ella es Gracie Abrams, de su álbum The Secret of Us. Aquí está con That's So True. Es el puesto número 2 de nuestro listado de las mejores canciones más importantes de 2025, las más sonadas, y así va el conteo del 10 al 2. Con Die With A Smile en el puesto número 10, Bruno Mars y Lady Gaga. Nice To Meet You del británico Miles Smith, siguiendo los pasos de Shabuzi en los Estados Unidos en el puesto número 9. Tatiana. Tate McRae, Sports Car en el puesto número 8. La sucesora a Beautiful Things de 2024 para Alex Warren en el puesto número 7. Está Alex Warren con Ordinary. La maravillosa Billie Eilish con Birds of a Feather en el puesto número 6. La gran y sensual Sabrina Carpenter de Short and Sweet en el puesto número 5 con Espresso. El ineludible Shabuzi, ganador del premio Grammy a Mejor Nuevo Artista con A Bar Song Tipsy en el puesto número 4. Puesto número 3 para Gracie Abrams y That's So True en nuestro conteo de lo mejor de 2025. Y el puesto número 2 para el gran Teddy Swims y Bad Dreams en The Best Of 2025 en la X103.9 FM. Y así vamos llegando al final de nuestro conteo con el número 1 y 1219 sonadas. Una canción que no solamente fue la que más pusimos, sino que la que más sentimos, la que más vimos en redes sociales, la sensación más grande de 2025 en el pop alternativo, es Lola Young con Messi. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station? 4 degrees and I get what you say. I just really don't want to hear it right now. Can you shut off the light once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 30. El número uno de este año en la X103.9 FM, 1219 sonadas, haciendo mucho ruido, se metió en la programación, se metió en la cabeza, se metió en nuestra conversación, una canción que llegó desde Reino Unido para quedarse en nuestra programación y convertirse así en la más importante de la rotación en 2025 aquí en 103.9 FM, la X más música.com.